página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimada señora Margarita Estrada, ya una fiel seguidora de este programa y obviamente con gusto la vamos a complacer. O quedó complacida, mejor dicho. Así que bueno, vamos a seguir con las complacencias, seguimos igual. Esta siguiente canción es a cargo del Sol de México, Luis Miguel. Esta canción la solicitó mi estimado Javier Eduardo Robles. Javier Eduardo Robles, integrante del Club Digama. Él nos solicitó cualquier canción de Luis Miguel. Quería escuchar al Sol de México y obviamente con gusto vamos a complacerlo. Esta siguiente melodía lleva por nombre La Incondicional. Así que, sin más preámbulo, ¿qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más en esta noche romántica de viernes. Disfrútenla y seguimos adelante. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramentos. Es

tan bellas como ella. Como ella. No estorbes su camino y déjala que vuele. Le has golpeado el alma y no creo que encuentres alguien como ella. Como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel como ella. Cansado, tu lugar ya está ocupado. Oh, ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella, no estorbe su camino y déjala que vuele. Le has golpeado el alma y no creo que encuentres alguien como ella. Como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel como ella. Pedro Fernández llegó a la programación de Noches Románticas con esta canción, su más reciente sencillo, esto que llevó por nombre Como Ella. Seguimos adelante y gracias a toda esa gente que ha estado interactuando con nosotros a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a seguir adelante y viene este dueto México-Argentino. Estamos hablando de Sin Bandera, este grupo integrado por Leonel y Noel, este dueto que se estará presentando en próximas fechas aquí en la Comarca Lagunera, en un recinto de aquí de la ciudad de Torreón, Coahuila. Así que toda la Comarca Lagunera esté muy atenta para que vayan a escuchar este gran dueto con grandes canciones. Y bueno, para prueba de ello vamos a escuchar esta canción que, bueno, es autoría de ni más ni menos que Rosana Arbelo. Y bueno, ahora la escucharemos en voz de este dueto llamado Sin Bandera, una bellísima canción. Y bueno, vamos a deleitarnos escuchando estos dos grandes cantantes. Grupo Sin Bandera, Si Tú No Estás Aquí. Estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.